doctora, ¿puedo pasar? Pase, pase, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Bien, bien, bien, Ana. Cuénteme el motivo de su consulta. Mire, yo sé que usted me va a decir que no, pero yo necesito adelgazar un poco. Ajá. ¿Cuánto pesa? A ver, ¿sabe que no me acuerdo? ¿Me peso? O sea, sería bueno, sí, primero. Pésese, venga, venga. ¿Está bien acá? Perfecto, Ana. No, pero es decir, usted no está excedida de peso. A ver, usted dirá que no estoy excedida, ya lo sabía, pero yo necesito adelgazar. Uh-huh. O sea, que tal vez el problema suyo, más que un problema de obesidad, es un problema estético, no sé si me explico. Bueno, yo me miro al espejo y me veo gorda. Perdón, ¿alguna vez hizo ayuno? Bueno, mire, me parece que usted no me está entendiendo. Yo necesito adelgazar. Eso es lo que necesito, adelgazar. ¿Me entiende, doctora? A ver si me entiende. Es decir, es importante que yo haga un buen diagnóstico. ¿Comprenda, Ana? Bueno. Y entonces, es decir, por ahí, para usted es complicado que yo le pregunte estas cosas. ¿Alguna vez ayunó? A ver, perdón, ¿no? Pero no entiendo qué me está preguntando. ¿Cómo le digo? ¿Vomitar después de comer? No, mire, yo me voy porque... Bueno, pero... Me parece que usted no me está entendiendo. Buenas tardes, doctora. Bueno, chao. Buenas tardes. Adiós. Que pase el que sigue. Buenas, permiso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ustedes son los Fernández, ¿verdad? Fernández. Venimos por el departamento, a ver el departamento. Vengan, pasen que los hago pasear un poco. Bueno. Muy oscuro. ¿Te parece? Bueno, este es el pasillo principal, acá hay un ventanal gigante. ¡Qué chiquito! ¿Te parece? Bueno, vengan, sigan, seguimos por favor. Viendo, sí. Sigan viendo. Bueno, acá entramos a la cocina, como pueden ver, la mesa es grande. ¡Qué olor! Acá entra una heladera. ¿Te parece, mi amor? ¡Qué feo olor! Bueno, acá entra el lavarropa, entra un lavarropa de carga frontal, de carga vertical, bien, el que bien, ustedes bien. Más les guste. No me gusta. Bueno, hay que darle posibilidades al departamento, bueno, mi amor. Como pueden ver, el piso recién puesto, es nuevo, los dueños anteriores lo tenían muy bien. Me perdone, señor. Sí, dígame, señor. ¿Lo van a pintar? ¿Cómo no? Bueno, como pueden ver, está pintado ya el departamento. ¿Te parece, mi amor? Vengan a ver el living que seguramente les va a gustar mucho más. Bien. Muy bien, este es el living. Muy acá bien. Está el living. Esa pared que se ve al fondo. Te dije que no me gusta. Bueno, espera un poquito, dale posibilidades a este departamento, por favor. Disculpe, señor. Sí, señora, disculpe. La escucho. Sí. Es poco aireado, ¿no? No, señor Fernández. Sí. Venga un segundito. A ver, le voy a mostrar una dígame, cosa. ¿Qué? El departamento está muy nuevo. Sí, no sé la qué le pasa que sí. A su señora. No sé, es muy dubitativa. Bueno, ¿qué va a hacer? Yo pero déjamela a mí. A mí me gusta el departamento. Bueno, señor Fernández, como le contaba, acá este ventanal le da mucha luminosidad al departamento. Sigamos caminando. Bueno, les voy a mostrar una habitación. ¿Tiene la tarjetita de la inmobiliaria? Porque tenemos que ver otra. Sí, vamos. Sí, cómo espera no, cómo no. ¿Te parece? Espera un poquito, mi amor, espera un poquito. Bueno, tome, señor Fernández. Muchas gracias, sí, hasta luego. Un placer. Chao. Hasta luego. ¿Te parece, mi amor, que no te gusta? No, un desastre. Esto no me compran nada. Mamá, ¿que querés un tecito? Estoy cocinando, Malena, ahora. No sé si es oportuno. Bueno. Sí. Yo te quiero decir una cosa. Una cosa. Bueno, dale, largá. Es muy difícil, pero estuve pensando y me parece que ya es hora de que me vaya a vivir sola. ¿Me estás jodiendo? ¿Irte a vivir sola? ¿Malena? ¿A los 38 años te vas a ir a vivir sola? Sí, es una locura, ¿no, ma? Sí. No te pongas mal, ma, no te pongas mal. Ma, no te pongas mal. Pero... No te pongas mal, mami. No, perdón, perdón. Pero a mí me parece que yo ya necesito... no sé, nos va a hacer bien. Yo te voy a venir a visitar igual todos los días, ¿eh? Me estás jodiendo. ¿Venir a visitarme? Me voy a quedar sola. Soy una mujer grande. Necesito compañía, Malena. ¿A vos solo te importa tu vida? No, mami, no digas eso. Pero, yo creo que nos va a hacer bien a las dos. Yo a la gente joven no la entiendo. Lo voy a pensar. Bueno, dale, mami, pensalo. Pero no te enojes. No te enojes conmigo. Me parece que es una buena idea. Pensalo, dale. Bueno, lo voy a pensar y después te digo. Hola, Lucía. Hola. ¿Qué tal la semana? Bien, bien. Bueno. Bien, bien. Ajá. Sí. ¿Bien? Bien, bien. Ajá. Sí. Bueno. No sé qué hacer. Ajá. No, bien, bien, pero... Sí. ¿Qué le digo? ¿Eh? Más fuerte, Lucía. No, es que bien. ¿Qué le digo? No, o sea, bien, todo bien. Pero sí, le digo que sí. Sí. Ah, que sí. Ah, bien. ¿Soñó? No. Ah. No, pero... Bien, o sea... Ajá, sí. No, bien, ¿eh? Sí. Okay. Sí. ¿Pero le digo que sí? ¿Lo hablamos la semana que viene? Bueno. Bien. Hasta la semana que viene, Lucía. Chao.